Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No sé si ocurrirá en su ciudad de que hay una fábrica en medio de la ciudad, en medio de la población, rodeada de muchos edificios donde vive muchísima gente. Es el caso de nuestra ciudad de Córdoba. Tenemos una cementera, aunque usted no se lo crea, en el centro de la ciudad. Y a veces nos llega la noticia de que esta cementera emite diferentes humos y polvo que molesta naturalmente a la gente y le perjudica su salud. Es algo increíble que estén en medio de la ciudad, ¿no, Inés? Y mira que hace tiempo que se intenta que esa cementera se vaya a otra parte de, que no sea la ciudad, en el centro de la ciudad. Pasa que cuando Arla, bueno, Cosmo actualmente, se puso allí en ese sitio, no estaba en medio de la ciudad. No estaba en medio, ¿no? La ciudad ha crecido y con lo cual pues habrá que buscar una solución, una alternativa, ¿no? O que la ciudad no hubiera crecido por allí. Algo habría que hacer. Sí, y además que nosotros, cada vez que hay un problema, la ciudadanía, y créanme amigos, que se mueve, ¿eh? Se organiza, y hay una organización, una plataforma que se llama Aire Limpio, y uno de sus responsables nos acompaña esta mañana, Jesús Padilla, bienvenido a la radio. Bien hallado, buenos días. Buenos días, Jesús. Muchas gracias. ¿Qué tal, cómo estamos hoy? Hoy estupendamente, está lloviendo. Está lloviendo, ¿eh? Eso es bueno. Está lloviendo. Eso ayuda después, al aire limpio, ¿no? Perfecto, está limpiando nuestra ciudad después de un verano tan seco y tan caluroso como el que hemos tenido. En principio, yo matizaría un punto. Yo tengo estudiado y publicado los orígenes de esa fábrica. Se dice que estaba en el campo sola, no es cierto. Es decir, yo he podido demostrar, y está publicado en la revista Arte, Arqueología e Historia, que se publicó efectivamente en las afueras de la ciudad, pero en su entorno vivía gente. Había cortijadas o había algo que se llamaban los chozos. Es decir, en el Arroyo de la Piedra, en Petroche, etcétera, etcétera. Ahí vivía gente. Incluso he conseguido fotografías de gente que vivía en el entorno. Y la ubicación de distintas cortijadas o casas de ferroviarios que existían en esa zona. No estaba tan lejos de la ciudad. Lo que pasa es que entonces la legislación era la que era. Aunque existía legislación medioambiental, que también se dice que no, y había que estar por lo menos a 500 metros del casco urbano. Entonces era Marvial, ¿no? A 500 metros. Pero en fin, ese es otro debate, el hecho que está ahí, y que está en el centro de la ciudad. A un entorno de 1.200 metros, abuelo de ave del ayuntamiento. No está tan lejos. Oye, qué bonito, abuelo de ave, ¿eh? Qué natural, ¿no? Pues sí, porque puede ser con cometa, puede ser con eso trompa. Recientemente ha ocurrido otro incidente. Sí. De hecho, muchas personas que iban en coche o desde sus ventanas han hecho muchísimas fotografías, vídeos. Sí. ¿Ese fuego o ese humo, hay incineración en Cosmo? Sí que hay incineración, además con conocimiento del ayuntamiento y de las autoridades. Madre mía. Hay incineración de residuos precisamente cuando no están autorizados. Es decir, ellos dicen que sí, que su licencia se lo permite, la autorización ambiental integrada lo permite. Bueno, la autorización ambiental integrada es una autorización medioambiental, pero el que da la autorización para eso es el ayuntamiento. Y la anterior corporación dejó la situación muy clara. Primera, hubo el proceso de innovación, que quería hacer una innovación de carácter general. A nosotros, en principio, nos dijimos que no era necesario, la plataforma dijo no era necesario, pero Urbanismo se empeñó en hacerlo. Bueno, esa incineración, esa innovación del PGO, al final terminó con un documento en que el gerente anterior aconsejaba cerrarla. Y evidentemente hay que cerrarla, porque un proceso administrativo que se inicia, que se abre con distintas intervenciones del Pleno, hay que cerrarlo, pero hay que cerrarlo bien. Pues bien, ahí dice que hay que cerrarlo porque no es necesario. Y no es necesario porque reconocen, y además hay documentos de la Junta de Andalucía, que en el actual Plan General de Ordenación Urbana, y por eso se negó la incineración, no lo permite. Esta corporación, estuvimos detrás de la documentación durante bastante tiempo y se estuvieron negando, pero al final nosotros somos sabuesos, lo hemos conseguido y lo tenemos. Hubo una primera negativa a la autorización, la empresa recurre y había que hacer el informe técnico. El informe técnico se hizo y después el informe jurídico para seguir adelante y denegarlo. Y ahí está la situación. Tenemos el informe técnico que dice claramente que ahí no se puede incinerar y se rechaza la el recurso de Cosmo. Sin embargo, el actual gobierno está dejando pasar, está por la vía de los hechos permitiendo que ahí se incineren residuos. ¿Dice el gobierno municipal, el gobierno autonómico, el actual? Eso es competencia del municipio. Y eso es un tema que tienen que cerrar. Tienen que cerrar la innovación fallida, pero realmente falló. Y hay que impedir que se incineren. Jesús, ¿la innovación qué es? Para que las personas que nos estén escuchando sepan qué significa. Sí, en el Plan General de Ordenación Urbana dice que en esa zona, ahí no se puede hacer ese tipo de actividad. Sin embargo, el ayuntamiento, que en principio era un buen criterio, decía, bueno, pues no se trata de ir contra una empresa en un lugar determinado, aunque nosotros decíamos que ahí, en ese lugar, no se puede incinerar residuos. Y así no lo han confirmado. Incluso el informe de la Consejería de Salud, cuando en uno de los recursos que impone, una respuesta que impone, dice que no hace falta porque lo dice claramente el Plan General de Ordenación Urbana. Eso sería la innovación, era una modificación al plan general, más que una modificación, una adenda. Añadir claramente que en el casco histórico no se puede incinerar, no a esa empresa, sino cualquier otra que pueda venir y pueda hacerla. Y que obligaba al traslado de la empresa, ¿no? En principio no, sí, en principio no obligaba. Aquí hay dos temas que hay que debatir. Uno es incinerar residuos. La plataforma no se metía con la empresa, simplemente que siguiera con el sistema tradicional de fabricación de cemento. Incinerar residuos como materia energética que suponía un cambio de dicha energía. Eso es lo que impide, en ese tipo de actividad lo impide. La innovación era hacerlo genérico a todo, y que la incineración, es decir, la introducción de nuevas energías de este tipo, se trasladara a la campiña, es decir, fuera de la ciudad. Pero nada decía de la fábrica, eso de que no se quería echar la fábrica, en principio. ¿Por qué? Porque dentro solo la parte de la incineración. Solamente la parte de la incineración. ¿Por qué? Porque dentro de la plataforma había colectivos que no iban más allá, es decir, que y además ahí es donde se llegó el consenso, porque hay otros colectivos como la Federación que lo que están diciendo es que ya va siendo hora, después de 90 años, el traslado de la ciudad, que es precisamente en la reunión del Consejo de Distrito que tuvimos el día 7 con asistencia del alcalde, y anteriormente hubo otra reunión en la que estuvo el señor Fuentes, el señor presidente de Urbanismo. Desde nuestra asociación de vecinos se dijo claramente que había que tomar el toro por los cuernos. Así que una cosa es la incineración y otra es la fábrica. Y ahí sí se está pidiendo, y se ha pedido históricamente por todas las asociaciones de vecinos, que hay que trasladar la fábrica, hay que sacarla del casco histórico, tarde o temprano. Y además, con visión de futuro. Esa fábrica ahí no tiene futuro. Y ahora explicaré por qué hay otro tema colateral a esto. Sí, lleva 90 años y queremos que siga fabricándose cemento, la actividad industrial. No hay. Por lo tanto, hay que sacarla de esa zona. Hay que trasladarla. Ahora, eso no se puede hacer en un día ni en dos días, pero hay que planificarlo, que es lo que no están haciendo nuestras autoridades, no han hecho. Dan, actúan al tancredismo, se quedan firmes mirando de perfil que el toro pase por allí y que no le coja. Pues no, hay que coger el toro por los cuernos y para la defensa de la actividad industrial. Para la defensa de la actividad industrial, que nosotros no nos oponemos, al contrario, es bueno. Y también para los intereses de la fábrica, las administraciones tienen que intervenir consensuadamente, planificar el traslado de esa ciudad a un lugar adecuado. Y en esto nuestras autoridades locales y autonómicas tienen mucho que decir, tienen mucho de qué tratar, porque hay que hacer que ese traslado sea pactado, no incida en el trabajo, no incida en la actividad industrial y no cargue todo el peso sobre la propiedad de la fábrica. Y hay fórmulas para sacar de ahí, que además se han hecho en otras muchas ciudades, incluso en Córdoba, para llevarla a un lugar más adecuado que no tenga esa incidencia tan fuerte sobre la salud y el urbanismo. Pero Jesús, si están las asociaciones, colectivos, plataformas, insistiendo con las autoridades institucionales, ¿cuál es la reacción de la vecindad? Hombre, la vecindad, quizá a lo mejor ya estamos acostumbrados a ver eso y asumirlo. Es decir, solamente cuando hay un incidente, como hubo el pasado, ellos decían que no había incidente. Nosotros estuvimos haciendo un seguimiento durante un año desde los diferentes puntos de la ciudad. Cuando había algo fuera de lo normal, ellos siempre dicen que no ha pasado nada. Pero cuando hemos pinchado, hemos tocado hueso. Cuando hemos averiguado, cuando hemos investigado, ahí ha habido algo. En ese año hubo 30 incidentes detectados desde fuera, porque desde dentro no dicen nada. Ni los trabajadores denuncian, ni los sindicatos denuncian, ni nadie denuncia. Solamente cuando hay un incidente, hay algo que se sale fuera de lo normal, como pasó el otro día, los vecinos mandan fotografías, mandan vídeos, y nosotros, como plataforma, hombre, lo único que hacemos es, si nos llegan, hacerlo llegar a las autoridades competentes. ¿Y qué pasó el otro día? En torno de 8 a 8 y media empiezan a llegarnos fotografías de que hay una columna de humo que sale clarísimamente, en la fotografía se ve, de la chimenea de Alla, que llama la atención. Una columna de humo importante. Y que la gente, cuando ve algo así, además muy sensibilizado por lo que está ocurriendo en otro sitio, pues empiezan a llamar y a preocuparse. Y nosotros trasladamos esa preocupación a la vecindad y decimos que esto no es normal, pero sí se está dando con cierta frecuencia. Es decir, nosotros hemos detectado en un año 30 incidentes. Jesús. Ellos, la empresa siempre dice, no, no ha pasado nada, estamos en la normalidad. Bueno. Jesús, hace un tiempo estuviste aquí y nos contaste que la Junta de Andalucía había puesto unos medidores. ¿Esos medidores os están dando alguna respuesta de lo que está ocurriendo? Vamos, ¿cómo este incidente? Sí, nosotros, después de mucha insistencia, la Junta de Andalucía determinó poner un nuevo, porque no estaban bien ubicados los que hay, no están. Una nueva estación de medición. Y además, como también exigimos que se tomaran, porque otro es el impacto acústico muy fuerte. Pues evidentemente demostraron que aquello excedía lo más y entonces dieron un plazo a la empresa de 6 meses para corregir esos defectos, es decir, que hicieran un análisis de todas las zonas por donde hay sale ese impacto acústico y poner la estación. ¿Qué ocurre? Que pasó los 6 meses, nos llegamos a la Junta de Andalucía y no lo habían hecho, y se le había dado otra moratoria de 6 meses, y ahora estamos pendientes de volver, ya ha pasado tiempo suficiente para ver si se han corregido y si se han tomado las medidas. Pediremos una nueva medición, primero si se ha puesto esa nueva estación, porque eso sí está comprometido, que lo tiene que poner la propia empresa, y si se han tomado las medidas para evitar el impacto acústico, que es muy fuerte y además está detectado. Yo llevaría este tema a otra cuestión. Primero, evidentemente en el entorno vivimos mucha gente, pero es que además ese polígono se está amortizando. Se está amortizando porque el mismo plan general contemplaba 7 u 8 PERI, planes especiales de reforma interior, que se ya están ejecutando. Baldomero Moreno. Pues en Baldomero Moreno, a 100 metros de la fábrica, se están construyendo 720 viviendas. Es decir, sí, éramos pocos y parió la abuela. Pero hay más. Hay también Fátima, donde estaba la antigua prisión, ya se también ha autorizado 236 viviendas. Y, si era poco, también en la zona de los Almogabres se van a construir, ya se están construyendo, 115 viviendas. Es decir, nuevas barriadas están, al amortizarse esas zonas, tanto el solar de la prisión provincial como el polígono de Chinales, que en el propio plan ya está previendo la amortización, un nuevo barrio. Eso incrementará. ¿Esos son los daños colaterales que hablaba antes? Pues sí, son daños colaterales. Y hay más. Si nosotros vemos el plano de Córdoba, vemos que Córdoba está creciendo al norte, ha crecido mucho, brillante, al sur, al este, los nuevos barrios de Poniente. Y tenemos ahí un tapón. Un tapón porque se ve que está claramente la fábrica y los terrenos de la fábrica, que no es solamente la instalación industrial, sino la carretera, etcétera, está impidiendo el crecimiento de la ciudad. Es un problema urbanístico. Y si lo vemos en los contextos de lo que nos dice la prensa en los días anteriores, tenemos que en Córdoba registró la zona de mayor episodios de mala calidad, la quinta de España y una de las más importantes, de tal manera que la Junta de Andalucía dice que va a hacer un plan especial para la purificación de nuestro aire. Bueno, pues evidentemente no toda la contaminación de Córdoba la produce la cementera. En un informe que yo leí hace un tiempo, que era incluso de ello, hablaba de que su aportación a la contaminación de Córdoba era en torno a un 11%. Pues digo usted, un 11%, una fábrica, yo creo que es bastante. Pero que ahí tenemos, si hay que iniciar, no es solamente plantar árboles, que es muy bueno plantar árboles. Hay también impedir la contaminación, que puede ser los coches, evidentemente. Los coches tienen gran responsabilidad, pero aquellas fábricas que contaminan, que sean las del cobre o sea la cementera, ahí tendrán que adoptarse medidas para corregir. Si no, puede haber en Córdoba, en más de una década, 7.000 muertos asociados a la contaminación, o anualmente 238 muertos en la provincia. Relacionados con la contaminación, y una presidenta de una autonomía decía que la contaminación no mata. ¿Quién dice que no matan? Se tiene por ahí. Hombre, claro, no matan. Dicen que no matan los fabricantes del tabaco. El tabaco no mata. Mueren las personas. Mueren las personas. Y ellos no, porque viven en otros lugares privilegiados. Brevemente, Jesús. Muy breve. ¿Qué está haciendo la plataforma en estos momentos para impedir que se repitan de nuevo los incidentes, ¿no? Sí, nosotros no podemos hacer, porque nuestra labor es trasladar a las administraciones la preocupación vecinal. Es decir, si en el gobierno anterior, bueno, voy a contar una anécdota. La reunión en la que asistió el alcalde, que le pedimos que tomara los jueces, decía, hombre, es que nosotros no podemos porque la ley no lo impide. Si el gobierno anterior, que tenía voluntad política, Dios mío, eso quiere decir que tú no la tienes, para empezar. Pero no pudo. Nosotros, el gobierno anterior no pedía el traslado de la fábrica, quería traslado, lo que quería impedir la incineración, que había voluntad política. Ellos firmaron el pacto por el aire limpio y al mes de firmarlo, pasadas las elecciones, empezaron a decir todo lo contrario. Pero, en fin, entonces, ¿falta voluntad política por parte del gobierno? Bueno, pues falta. Nosotros seguiremos insistiéndole en que ese es un problema que tiene que resolver. Que valía 400 millones. Yo me sorprendí cuando le dijo allí que valía 400. A nosotros nos decían hace un año que costaba 300 millones el traslado a la fábrica. Bueno, pues esa es su obligación, buscar los 300 millones o buscar de dónde se sacan esos 300 millones. Pero esa fábrica no puede estar dentro del casco. Y eso hay que hacerlo razonablemente, planificándole a medio plazo, y las autoridades, las administraciones local, autonómica y nacional, si es necesario, deben de implicarse en este problema de ciudad para, como en otras muchas ciudades, recuerdo Málaga, como se sacó Kansa del centro de la ciudad, algo que, o de Córdoba también se sacó Kansa, pero claro, hubo que haber un incidente grave para sacar los depósitos de Kansa de las Margaritas. Quiero decir que esto no es solamente, nosotros podemos reivindicar, podemos hacer trasladar, pero son las autoridades, la administración local y autonómica, la que debe de ayudar a la empresa y a los trabajadores a que esa fábrica tenga futuro. Y tiene futuro sacándola de la ciudad. Dentro de la ciudad no lo tiene. Jesús, pues agradecemos mucho la compañía de hoy y que hayas venido hasta el estudio explicando todo esto. Que seguro que seguiremos conversando de estos temas más adelante, porque hasta que no se resuelva el tema, seguiremos insistiendo y contando a los oyentes qué está ocurriendo en nuestra ciudad, qué pasa en una fábrica que está inmersa en el centro de la población cordobesa, y que esto, ojalá que en poco tiempo lo podamos ver resuelto. Sí. Sería pues la idea. Así sería deseable, sobre todo por parte de los vecinos que lo sufrimos. Y yo creo que la empresa también hay que darle salida, pero salida razonable. Y en esto, que las administraciones no jueguen a ser don Tancredo. Ya sabemos los taurinos lo que eso significa. Bueno, pues con don Tancredo lo dejamos ahí y otro día lo revisaremos. Continuamos con el programa. No se vayan, por favor.